Me gustaría ir por Arturo Soria, 94 es él, aquel café, y yo te juro que me encontraría y volvería otra vez mi fe. Te espero siempre en aquel café, estoy solo y nunca más yo creo que te encontré.